sube, me la baja. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine, me la peluquea. Me la sube, me la baja, me la trompetea, me la lleva al cine, me la peluquea. Atén, chica, capaz de salir la maturada, la más armada, la que siempre está cantando. Tengo mi estilo para ponerte refresca, si tú entras a los lados te pones a brincar y digo, ajá, mira, ponte a culiar. Unieron su melodía.